La Iglesia Mexicana del Evangelio de Cristo, Templo Filadelfia, en Puebla, México, tiene el gusto de llegar con usted en este pequeño devocional. Y de la palabra de Dios que nos ha sido dada a través de nuestras directoras y de la pluma de su servidor, el pastor Armando Miranda, le damos la bienvenida. Dios bendiga su día. Dios bendiga su día. Este es el día sábado 22 de junio del año 2019. Soy el pastor Armando Miranda para la Iglesia IMEC Filadelfia en Puebla, México, y para todo aquel que quiere oír las palabras de vida de Cristo. Es un placer para mí acercarme con usted en este pequeño devocional que ahora le llevo a leer en Marcos capítulo 11, versículo 11. Y entró Jesús en Jerusalén y en el templo, y viendo mirando alrededor todas las cosas, y siendo ya tarde, salió a Betania con los doce. Y el siguiente día, como salieron de Betania, tuvo hambre. Y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, se acercó, si quizá hallar en ella algo. Y como vino a ella, nada halló sino hojas, porque no era tiempo de higos. Entonces Jesús respondiéndolo, dijo a la higuera, «Nunca más nadie coma fruto de ti para siempre». Y lo oyeron sus discípulos. Vienen pues a Jerusalén, y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo, y trastornó la mesa de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y no consentía que alguien llevase vaso por el templo, y les enseñaba diciendo, «No está escrito, mi casa, casa de oración será llamada por todas las gentes, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones». Hasta ahí el versículo número 17. Estas diferentes porciones que existen en la palabra de Dios, narradas a través de los evangelistas Mateo, Marcos, Lucas y Juan, cuando no se leen detenidamente, lo único que sucede es que uno acaba confundiéndose de manera torpe porque no lee todas las escrituras. Uno piensa que al leer una, el pasaje es semejante e igual en otra, sin entender que Dios escondió porciones en una y las reveló en otras. En otra porción mostró algo más con detalle. Sin embargo, cuando la pereza del humano es así, lo único que hace es leer a la ligera, pensando que lo entiende, sin corroborar constantemente lo que dice. Y esto nos lleva a muchas ocasiones a gente pensar que la Biblia se contradice, que las palabras de Cristo no son correctas. Y eso solo muestra una ignorancia pura de no leer las porciones benditas que Jesús nos dejó. Luego hay cuatro evangelistas, pero un solo evangelio, y se deben leer detenidamente. En este caso, Marcos narra acerca de los últimos días que Jesús tuvo en la tierra, y él narra cómo llegó al templo después de su entrada triunfal, y dice ese versículo 11, y entró Jesús en Jerusalén y en el templo, y habiendo mirado alrededor todas las cosas, y siendo ya tarde, salióse a Betania con los doce. Marcos no narra que Jesús haya hecho algo en el templo, sino que solo entró y miró en derredor. ¿Y por qué entró y miró en derredor? Sino porque estaban todos los cambiadores de dineros y de monedas. Debe recordar usted que Jerusalén era no otra cosa más que un lugar cosmopolita, un lugar donde venían todo tipo de personas a estas fiestas ceremoniales que Dios demandaba. Así que necesitaban cambiar sus dineros, porque en esos lugares había otro tipo de cambio. Y cuando Jesús entró, vino, se dio cuenta que había gentes cambiando monedas dentro del templo, vendiendo animales, para que no tuvieran que haber traído su animal desde lejos. Cada judío que necesitaba ofrecer su sacrificio para poder acercarse a Dios y recibir el perdón de sus pecados, Debe acordarse usted que todos estos rituales eran una sombra, un tipo, un ejemplo de lo que Cristo Jesús haría por nosotros. La gente llevaba corderos al templo, que arrastraba, que llevaba, que cargaba, que jalaba, que conducía desde sus hogares, para que cuando llegaran al templo pudieran ser ofrecidos en un altar, siendo muertos, derramando sangre los animales que eran muertos, ofreciéndose en un altar, siendo quemados para ser ofrecidos. Es por eso que Cristo Jesús, cuando fue visto por Juan el Bautista, al mirarlo de lejos, exclamó: «He ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo». ¿Y por qué lo pudo reconocer? Porque sabía que Él sería el Cordero que sería ofrecido no solo por los judíos, sino por usted y por mí, para morir en la cruz del Calvario y que su sangre fuera derramada. ¿Y por qué con un cordero semejante? Sino porque la Escritura enseña que nunca abrió su boca para maldecir. Cuando usted ve a la gente sacrificar un cordero no patea, un cordero no se defiende. No es como el cerdo que hace todo tipo de movimientos para librar su vida ante el cuchillo del asesino que le quita la vida para poder ocupar su carne. Un cordero lo único que hace es quedarse parado, viendo cómo encaja en el cuchillo para volverse un sacrificio y que la gente pueda comerse su carne después de cocinarla. Amigo, Cristo Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Le fue ofrecido un cuchillo de sacrificio para que usted y yo fuéramos sanos y salvos. Usted y yo somos culpables de los pecados que hemos hecho ante Dios, y debe acordarse que nadie dicta que es un pecado excepto Dios. Así que, amigo, no solo el matar o el asesinar, el meter un cuchillo en alguien o darle unos balazos significa ser un pecador. La Escritura dice que aún lo que no es de fe es pecado. Luego, usted y yo somos culpables de actitudes equivocadas, torpes y tontas, y hemos sido culpables de ese asesinato a no obedecer la palabra de Dios, la voluntad, y es que no podemos. Es por eso que apareció Cristo Jesús como el Cordero de Dios, para quitar los pecados del mundo, para quitar nuestros pecados. Y cuando este cuchillo vino al Cordero, Él no se defendió. Solo debió haber pensado en usted y en mí y en la incapacidad que tenemos para poder hacer las cosas correctas. Así que Él murió por nosotros, y no debe olvidarse que Cristo no es una religión, no le pertenece a un grupo cristiano, evangélico o cualquier otra denominación. La iglesia se respeta, tiene su lugar, pero el único que murió por nosotros se llama Cristo Jesús. Él tiene unas manos limpias y santas. Que yo recuerde, amigo, por grande que sea un santo al cual venera a alguien porque se apartó de una vida mundana, ninguno de esos santos, ninguna de esas vírgenes, ninguno de esos murió en una cruz. Ni siquiera su propia madre murió en la cruz. El único que murió es Cristo, el Cordero Perfecto, el Hijo de Dios, el que salva. Luego, ¿cuántos de nosotros nos hemos equivocado tratando de venerar a algún santo, a algún hombre que se apartó? ¿De dónde se apartó ese hombre sino de la inspiración de aquel que de veras es santo, el único que tiene una vida inocente y verdadera? Porque por mucho que el humano trate de apartarse, siempre tiene un mal dentro, no importa qué escondido, qué grande o qué pequeño, no deja de ser pecado. Pero el único que fue perfecto, sin pecado, sin mancha, sin tacha, sin tener que aparentar algo que no era, Cristo Jesús es un hombre, el Hijo de Dios, no una religión, no un grupo de evangélicos o un grupo de cristianos o un grupo de religiosos. No importa cuál sea el nombre que usted le ponga, Él no pertenece a ninguno de ellos, es el Hijo de Dios. Ahora vive en los cielos porque, después de ser muerto, ascendió a los cielos con su Padre, intercede por usted y por mí a la diestra de Dios, a la derecha de Él, pero no le pertenece a una iglesia. Si usted le llama, no importa dónde se encuentre, puede estar en la calle, puede estar en el baño, puede estar usted trabajando, puede estar usted en la fábrica o en la oficina, puede estar usted en el mercado o en la plaza, no importa dónde esté, cuando usted llama a este Cordero estará listo para salvarlo y para rescatarlo. El Cordero de Dios que murió por nosotros es aquel que brinda su salvación y su ayuda. No es el humano, le vuelvo a repetir, respetando su religión, respetando su idea, ningún santo al que usted se ampare puede salvarle. Debe acordarse, el único camino, la única verdad y la única vida es Cristo Jesús. Por eso él mismo dictó esas palabras: nadie llega al Padre sino por mí. Jesucristo dijo de sí en Juan 14:6: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Todos los demás que han seguido su ejemplo, qué bueno, pero amigo, yo no dejaría que nadie me levantara a mí un tipo de adoración, porque yo no me morí en el Calvario. El que se murió es Cristo. Luego no se confunda, la salvación viene a través de Cristo, no a través de la religión. Déjelo entrar a vivir a su corazón. En la mente no sirve de mucho, solo es un acto de mera inteligencia. El que salva es Cristo, invocándose con su propia boca, creyéndolo en su corazón. Ese será salvo, dice la Escritura. Que Dios le bendiga. Amén.